Buen día, compañeras y compañeros. Bueno, nosotros estamos muy preocupados ya estos 2 años y 3 meses que llevan Milagro Privada de la Libertad junto con estos y estas compañeras que todos los días lamentablemente se van sumando. Tienen que ver ya con el gran laboratorio que es la región, porque nosotros pensamos que esto era algo que pasaba solamente en Jujuy, pero viendo lo que están haciendo en Brasil, viendo cómo se quiere desconocer las elecciones en Venezuela, viendo lo que hacen en la oposición a quienes defendemos un gobierno nacional y popular, está claro que somos el gran laboratorio Sudamérica de Estados Unidos, y lo que tenemos que hacer es no perder de vista justamente eso, porque tuvimos experiencias nefastas en nuestro país con la intervención de los yanquis sobre nuestra tierra, así que es importante decirlo. Nosotros como organización sindical vamos a movilizarnos el miércoles, pero en este momento en la provincia de Jujuy hay una marcha multitudinaria en un marco grande de unidad de todas las organizaciones que tienen presos y presas políticos. Están todos siendo amedrentados, hay un nuevo listado que va a circular próximamente, que se está diciendo hace 48 horas en la provincia de Jujuy que va a haber más detenidos. Con eso intentaron que se suspenda la movilización. Lejos de suspender la movilización, hoy salieron los y las trabajadoras a manifestarse. Nuestros compañeros todavía no pudieron tomar nota de la causa, están siendo trasladados en este momento a la fiscalía, así que en el correr de la mañana vamos a poder saber bien de qué se tratan estos expedientes. Lo que sí sabemos es que quienes fueron detenidos lo hicieron las autoridades de una manera brutal, con armas largas, rompiendo las puertas de sus viviendas, asustando a sus familias, intimidándolos. Una situación que no debería haber sucedido. Nuestros compañeros se movilizaron el día 4 de abril en las sesiones ordinarias de Jujuy. Ese día fueron brutalmente reprimidos por la policía de la provincia de Jujuy. Todos nuestros compañeros terminaron con heridas de balas de goma. Todos nuestros compañeros y compañeras terminaron amenazados, procesados y ahora privados de la libertad. Nosotros vamos a movilizarnos el día miércoles, pensamos que hay que trabajar muy fuerte. Hay una tendencia a querer naturalizar que lo que tiene que pasar en el país justamente es reprimir y detener a quienes pensamos distinto. Me parece que hay que generar las condiciones para que nuestro pueblo no naturalice esta barbaridad, para que podamos plantarnos fuertemente, porque Macri tiene que resolver. O cambia el modelo económico o agranda las cárceles, pero lo que no va a pasar es que nosotros nos quedemos quietos. Muchas gracias.